Me refiero al consultor agropecuario en estos momentos, expresidente de CRA, Arturo Navarro. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás vos? Un gusto escucharte. Bueno, igualmente para mí. Bueno, Arturo, estaba leyendo un artículo que salió hoy en el diario La Nación, que vos has escrito. Parece que suben los precios de los artículos primarios y el precio de los alimentos en el mundo. Y esta parece ser una buena noticia, pero no parece tanto para nuestro país. Explícame cómo es este tema. Bueno, en realidad es porque tenemos una forma de proceder en Argentina que queremos diferenciar los precios internos de los internacionales, ¿no? Ajá. Y esto realmente es la idea, esa vieja idea de la sustitución de importaciones. Primero abastecemos el consumo interno y después exportamos los saldos. Y esto realmente es lo que nos agrava nuestro problema, porque nosotros, si subieran nuestros precios internos, pero al mismo tiempo suben nuestras exportaciones, tendría que quedar equilibrado la cuenta. Desde ya, el que está sin trabajo, el desempleado y el subsidio, a lo mejor aumenta la necesidad de un subsidio o atender al que está fuera del sistema. Pero el país en conjunto realmente sigue creciendo, puede crecer mucho más si tenemos políticas activas en función de esta idea nueva, como es el caso de Brasil, no miremos tan lejos, que me parece, Hugo, que es un poco el gran debate que viene, si vamos a seguir con esto o vamos a realmente cambiar alguna vez la Argentina, pensando que todos somos iguales en el mundo. Lo que nos diferencia y que nos aleja han sido las políticas implementadas en el país, ¿no? Indudablemente, creemos que además desde hace un montón de años no hay política agropecuaria, convengamos eso, ¿no? No, porque inclusive estos últimos 7 años que con el accidente, lamentable accidente por la enfermedad de Néstor Kirchner, se quiere decir que tenía un plan en función de todo el país, y esto es todo realmente un reto que surgió en función de los precios internacionales, la devaluación, la precipitación, inclusive la pobreza que produjo eso en el 2002. Claro. Pero nadie dice que hoy, en vez de tener más o menos 100 millones de toneladas, si el país hubiera tenido políticas abiertas al mundo, estaríamos en 130, estaríamos, ¿no es cierto?, en 15 mil millones de litros de leche. No, y bueno, así en toda la línea que vos te puedas creer, y esto significa mayores inversiones, mayor trabajo, mayores impuestos, inclusive no hubiera necesidad de cargarle al sector agropecuario y a todo el interior un impuesto distorsivo como son los derechos de exportación, que un poco se han atado a la primera conversación, a las primeras ideas que traíamos, diferenciar los precios internos de los externos en función de salarios baratos con carne y pan barato, y esto me parece que es lo que ha distorsionado. Y un ejemplo, bueno, ahí en la zona de Olavarría lo tenés muy claro, en los dos rubros, en el caso del trigo, en el caso de la ganadería, lo que ha ocurrido con la intervención, ¿no? Claro. Sí, por ahí vos decías bien, el hecho de imitar a Brasil o a Uruguay, que Uruguay hizo una reversión totalmente distinta a la que estamos haciendo nosotros, y bueno, están ellos sin querer exportando carne también. En realidad, la función nuestra en los medios, te agradezco que pueda hablar cada tanto con vos, es decirle a la gente que cuando más exportemos, ¿no? Ajá. Mejor abastecemos el consumo interno. Claro. Inclusive, la gente que no tiene acceso directo, porque los precios de los alimentos pueden subir, hay recursos expresos de la misma exportación que aumentó en función de la cantidad y la calidad, en el caso de la carne con Uruguay, para subsidiar a los que realmente lo necesiten. Claro. Pero esto es una política de patas cortas, que en el caso de la carne, hoy no se le puede echar al productor la culpa de la suba del precio, como están ya algunas declaraciones planteando, sino es estrictamente la culpa del gobierno de Néstor Kirchner con Moreno, que cumplió la orden, y que, bueno, hoy el proceso biológico de la carne precisa por lo menos 3 años para recuperar un porcentaje de lo que realmente teníamos ante la pérdida de casi 10 millones de cabezas, ¿no? Arturo, ¿cómo ves ahora el futuro, ¿no? Después del fallecimiento del expresidente Kirchner. Mira, yo creo que macroeconómicamente el mundo y nosotros, más o menos esto va a seguir manteniéndose. La idea de para mejorar, inclusive como para jerarquizar la gestión ahora independiente, individual de Cristina Kirchner, es realmente dando señales muy claras, de que realmente se va a respetar al empresario, a la inversión, es decir, que no se le va a sorprender con ninguna medida, más allá de que quieran o las retenciones o se demoren en sacarlas. Yo creo que puede haber un salto de productividad muy importante en función de lo que son los valores internacionales, lo que es la situación interna con el clima que está ayudando y la predisposición de los productores, inclusive, ¿no es cierto?, de todo el complejo, a que generar, ¿no es cierto?, mayor aumento de producción, sí, de exportación, porque saben que realmente con esto pueden satisfacer la demanda que existe en el país de mejor, ¿no es cierto?, ingreso para todos los argentinos. Correcto. Esto es trabajo directo, y no solamente en las grandes ciudades, en todo el interior, para terminar con la inmigración que se ha producido, ¿no es cierto?, en el país desde hace muchos años, ¿no? Bien. Arturo, ¿y cómo estás viendo vos la actitud, por ejemplo, de los dirigentes agropecuarios? Porque vemos que ya hace un tiempito que están callados, que no emiten opinión. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, no pueden emitir opiniones en conjunto porque no han sintetizado algunas ideas por mayoría, por unanimidad, se están autoeliminando, ¿no es cierto?, la función de los cuatro y la función de la comisión de enlace. Uh-huh. Esto automáticamente, después de estos hechos, yo creo que la demanda va a profundizar de parte de los productores, de todos los políticos, a ver si sintetizamos un proyecto de política para todos los productores, no por unanimidad, por mayoría, sí, y separando muy bien que hay gente que está, es decir, muchos empresarios, productores, están en condiciones de salir a competir y a virar todo el mundo, y hay otros productores de la agricultura familiar que hay que atenderla en forma separada, inclusive como lo hace Brasil, que Brasil tiene dos ministerios, uno de agricultura y ganadería, abriendo los mercados al mundo, y lo otro la agricultura familiar, que justamente es atenderle y pagarle para que el productor lo que produce, que realmente es para, en una estrategia de sumatoria, de trabajo en conjunto, sirve, ¿no es cierto?, para abastecer el consumo y tener una escala importante. Ese grupo de agricultura familiar en Brasil produjo el 70% de los alimentos que terminó con el hambre cero. Así que hay realmente un importante jote de gestiones a hacer. Me parece que nuestra diligencia tiene que renovarse inclusive en la idea, y me parece que el reclamo de la juventud, que un poco desfiló en el sepelio del, sí, del presidente Kirchner, es un reclamo a toda la diligencia, lo cual esto no está exento de nuestra diligencia agropecuaria, que ya hace muchos años que está lo mismo, y me parece que no han tenido que cambiar, así que empiecen a pensar en darle lugar a los que vienen, ¿no? Muy bien. Bien, Arturo, ¿quiere decir que este gobierno, este nuevo gobierno, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene una gran oportunidad de hacer cambios de políticas y estilos, ¿no?, para que todo esto cambie, ¿no? Yo creo que la profundización del modelo es realmente soltarle las riendas a todo el que quiere invertir, producir, exportar, que todo el mundo pague impuestos y terminar con esta idea nacionalista berreta, ¿no?, de que nosotros tenemos que vivir con lo nuestro. Nosotros tenemos que vivir con el mundo y le tenemos que dar oportunidad a todos los argentinos a que realmente salgan, ¿no es cierto?, de este quietismo, de esta decadencia, que en función de las necesidades elementales, donde pongas en línea, primero que nada, cualquier proyecto en función de lo que debe ser la educación de primer grado inferior, porque es la única forma de acá, 20 años, tener otro tipo de dirigente, otro tipo de empresarios que realmente hayan vivido, ¿no?, con el mundo, que hoy la posibilidad de la Internet le permite a veces, aunque no tenga lo pueda viajar, pueda directamente saber qué pasa. Bien, Arturo, como siempre te agradezco mucho tu participación, te agradezco que nos hayas atendido y te mando un abrazo grande desde acá. No, muchas gracias a mí, no tenés nada que agradecerme. Un gran abrazo y un saludo a toda tu audiencia.